Bueno, Fernando, Gijón, segunda derrota, era un rival duro. ¿Te quedas con cosas positivas y negativas a pesar de la derrota? Sí, no cabe duda que hay de todo en la Viña del Señor. Pero sí que me quedo con la sensación de que el equipo está en el camino. Hay que corregir errores de los que en teoría son fáciles de corregir. Pues orientarse mejor a las penetraciones, tener un poco más efectivo en las superioridades. No hay que cambiar mucho, simplemente hay que afinar alguna cosa que nos está costando. Ya no te digo perder partidos, porque para eso también dependes un poco del rival. Y en este caso Gijón era un equipo muy poderoso. Pero sí para tener otra sensación, ¿no? De derrotado, pero que qué poco le ha faltado. Que de momento, pues desgraciadamente, no hemos tenido esa sensación en una de las dos salidas, sobre todo pues por un poco ingenuidad nuestra. Bueno, has hablado de ingenuidad y de inferioridad. Para los que no estuvimos ahí, se ha hecho ya un poco famosa la inferioridad de superioridad de la segunda parte, que estabais con dos más y... Sí. Cuéntanos un poco cómo... Bueno, pues eso, es mucha ventaja, digamos, para el que juega con seis, y la verdad es que no lo hicimos mal del todo. Lo único que no subieron los goles al marcador, porque una no llegamos a tirar. El árbitro entendió en una penetración de Asier Aramburu desde el extremo que le había quitado el balón limpiamente, no lo sé porque no lo vi. Y otra, pues fue una penetración de Ion Azcue, que ahora no sé si la tiró fuera o le pegó al palo. Entonces, bueno, pues es lo que te digo, son situaciones en teoría cómodas para meter gol, que llegas a una situación medianamente decente para meter gol, pero que no lo metes. Y entonces, pues bueno, está claro que se puede fallar, pero claro, cuando vas en una doble superioridad numérica, pues hombre, esas son las que hay que. No sé si íbamos perdiendo de 3 o 4 pues, o de 5 y hubiéramos tenido que ajustar muchísimo más el marcador, lo cual genera dudas en el otro equipo y tú te puedes venir arriba, ¿no? Y no fuimos capaces, entonces esa es la que más duele. Pero es un análisis muy sencillo, ¿no? Esta doble superioridad. Pero hay más cosas que tenemos que mejorar, que ya te digo que no son gran cosa, ¿no? Es decir, no, es que tú no tienes que cambiar hasta tu manera de jugar, ¿no? Con la base que tenemos, pero simplemente apuntalar cosas, afinar cosas y sobre todo un poquito más de un poquito más de carácter a la hora de no venirse para abajo y no tirar por el camino fácil, ¿no? Que el camino fácil es cojo el balón y voy a meter yo gol, sino pensar que tenemos un juego colectivo que es el que tenemos que tiene que ser nuestra fuerza. Creo que somos el equipo que más goles ha encajado. ¿Te preocupa? ¿Lo asocias también a que ha habido grandes rivales? No, lo asocio a que la primera jornada nos metieron 37 y ya está. Nosotros no dormimos mucho el balón. Vamos a hacer muchos ataques casi siempre, intentaremos mejorar la defensa para que nos metan menos goles, pero que seamos el más goleado, pues sobre todo lo achaco a eso, a 37 goles, pues es complicado. Y a nosotros no los metieron, nosotros metimos 33, pero bueno, pero yo creo que eso poco a poco irá cambiando. Ahora este partido contra un grandísimo rival nos metieron 27, que yo creo que van a tener que ser los números en los que nos tengamos que mover. El fin de semana, Pozo Blanco, parece a priori un rival... Mucho más asequible. ¿Qué nos cuentas del Pozo Blanco? Pues sí, que es más asequible, ¿no? Es un equipo que ha salido a última hora, que mantiene, por lo que he visto, las características del juego de esa zona, pues mucho juego de movilidad, de un juego muy andaluz, ¿no? Que digo yo. Pero que sí, que es un equipo más asequible, por supuesto, que Gijón, y más jugándolo en casa nosotros, en Artalecu. Con lo cual, pues bueno... Y la base de esta liga va a ser hacerte fuerte en casa y luego intentar coger todos los puntos que puedas o que sean accesibles en las visitas. Entonces estos no se puede pensar en otra cosa que no sea ganar. Sí que voy a pedir un extra en eso, en las cosas que tenemos que hacer más hincapié, que nos concentremos para que salgan lo mejor posible, pero no cabe duda que lo importante es ganar sí o sí. Está todo empezando, solo 3 jornadas. ¿Te llama algo especialmente la atención? ¿Algún equipo? ¿Algún resultado? No, sí me llama la atención pues el equipo que ha montado Gijón, ¿no? Porque yo sabía que tenía buen equipo, el año pasado ya estuve en los playoffs y lo contaba también como favorito, ¿no? Pero un par de refuerzos en última hora que no pensaban que fueran a venir, como son Carlos Prendes y Masi Canción, gente ya acostumbrada a jugar en Asobal, pues acaba de conformar un grupo potentísimo que para mí es el máximo candidato. Sí también me llama un poco la atención que el Barcelona, que ha jugado tan cómodo estos años atrás, pues este año está bien posicionado, pero está sufriendo mucho para sacar los partidos, no saca goleadas como el año pasado. Veía cuando me metía a seguir esta categoría Y nada más. Y luego, pues otra cosa que sí que es un poco a destacar es la enorme igualdad que hay en todos los partidos, salvo pues a lo mejor el Gijón, y que creo que va a ser una nota predominante durante todo el año. Bueno, y luego última, simple curiosidad, Torrelavega fueron 3 horas de autobús, Gijón ya son unas cuantas más. ¿Cómo se afronta eso? O sea, ¿cómo, no sé si te lo tomas de diferente forma o los activas de alguna forma cuando llegáis? O... No, hacer los viajes, hombre, no cabe duda que a lo mejor sí, siempre es mejor jugar en casa, porque el jugador primero ya no es el viaje, son pues sus hábitos que los puede cumplir mejor, ¿no? Pero los desplazamientos, pues bueno, pues sales una hora cómoda, comes, el viaje de Gijón, ¿no? Aún paramos a merendar un poquito, tuvimos un 20, media horica para dar un paseo previo a meternos al vestuario. Es simplemente cuestión de concentración y de querer jugar. Sí que a lo mejor el que más lo sufre soy yo y Agustín, el delegado. Pero esta gente que son jóvenes, pues ya te digo, mejor jugar en tu casa, en Artale Club, pero no tiene que hacer... Yo soy de la teoría que si estás por ganar, ganas en casa y fuera. No tiene influencia el viaje, pero no tiene que condicionarte un partido.